Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 29th September 2022. Today you can hear Touch It, Kabidi Party by Mackenzie. Ay mamá, tú lo haces bien. A ti. Yo estoy pa' ti, linda y alto me tienes happy. No quiero otra si no es a ti. Me dijeron que buscara otra, que se dé conmigo jugara. Dicen, esa de Banova. No le paro, lo ignoro y no le digo nada de nada. Porque ellos no conocen el flowcito que tú tienes, que cuando me toca hace que el piso es peor. Y si me bailas despacito, suavecito me das un besito. Miri bam bam bam bam bani, yeah. Y muero por un beso de usted, Miri bam bam bam bam bani, yeah. Pégate que ahora que ahora yo estoy pa' ti. Lindo y alto me tienes happy. No quiero otra si no es a ti. Yo estoy pa' ti. Lindo y alto me tienes happy. No quiero otra si no es a ti. Ay mamá, tú lo haces bien. Como tú, no hay otra, lo sé. Y yo por ti me voy a toa. No sé cómo de ti me enamoré. Tu estilo te hace ver única y me muero por un beso de otra. Ahora yo estoy pa' ti, linda y alto me tienes happy. No quiero otra si no es a ti. Yo estoy pa' ti, linda y alto me tienes happy. No quiero otra si no es a ti. Linda ya tú me tienes happy. No quiero otra si no es a ti. You were listening to a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives, licensed track by Mackenzie, called Touch It, Kabidi Party. For more details on this track, please visit cchits.net/daily/2022-0929. CC Hits is starting to wind down and will soon finish producing shows. Please feel free to contact us at twitter.com/cchits or by emailing show@cchits.net.